En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a Chile. Tras revocación de cautelar, Machi Linconao inicia huelga de hambre. La Machi Francisca Linconao inició este viernes una huelga de hambre al conocerse la nueva revocación cautelar de la que es objeto. Este jueves, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó por cuarta vez el cambio de cautelar aplicado por el Juzgado de Garantía de la misma ciudad. De este modo, se decretó nuevamente la prisión preventiva para la Machi Francisca Linconao, informó Radio Villa Francia. Tras esta nueva citación judicial que vulnera sus derechos, la Machi hará efectiva la huelga de hambre a partir de este viernes 23 de diciembre, a la espera de la respuesta de las autoridades y particularmente de la presidenta Michelle Bachelet, a quien le ha hecho llegar 3 cartas de las cuales no ha recibido respuesta. Gracias a la red de apoyo a la Machi Francisca Linconao, escuchamos sus palabras desde el Hospital Intercultural. Bueno, mira, yo estoy muy enferma, estoy muy grave de mi salud. Estoy en el Hospital Intercultural de Imperial. Estoy 9 meses encerrado en la cárcel. Yo soy inocente de que me están culpando. Y a toda la autoridad, Dios sabe que yo no soy culpable, soy inocente. Y ahora espero una respuesta del gobierno para que me ayude. Le pido una ayuda para que me saque de la cárcel, porque soy inocente. Pero si ellos no me dan una respuesta buena, concreta, yo voy a tirarme de huelga de hambre. Eso es lo que voy a hacer, porque no tengo otra opción. Me siento muy mal, estoy cansada, aburrida, agotada, ya no sé qué pensar. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.